Comentamos los sucesos de Santa Cruz, ¿no? Que viene también de arrastre, más allá de lo que ha ocurrido este fin de semana. Está en línea el diputado nacional del Frente para la Victoria por la provincia de Santa Cruz, Máximo Kirchner. Vamos a tratar de charlar con él, saber cómo está la situación hoy y cómo él la está evaluando. ¿Qué tal, Máximo? ¿Cómo va? Roberto Caballero, Pablo Caruso de Radio El Plata te saludan. Roberto, Pablo, buen día, ¿cómo están? Bien, buen día. A ver, ¿cómo está la situación hoy en Santa Cruz? Mira, luego de los incidentes de viernes, del ataque a la residencia de la gobernadora, ya hemos comprimido un poco la situación, pero igualmente seguimos con el mismo problema, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que es y lo que importa realmente es que la gente vuelva a cobrar en tiempo y forma sus salarios, que ya lo ha hecho gran parte de la administración pública. Falta la porción que más gana dentro del sistema público provincial para ponerse al día. Así que la gobernadora está haciendo todos los esfuerzos para poder cumplir, ¿no?, con lo que es la responsabilidad del gobierno. Hay algo, digo, que hoy tratábamos de comentarle a la audiencia, y es que esto ha sido un proceso que me parece que ha elegido como blanco a la provincia de Santa Cruz, claramente porque la gobernadora tiene el apellido Kirchner, digo, esa es la impresión que uno tiene. ¿Vos puedes enumerar cuáles han sido las decisiones que tomó el Poder Central para perjudicar a la provincia y llegar a esta situación? Mira, creo que son muchas. Hay algunas que ahora tienen más impacto que otras. La provincia, en el estado que recibió Alicia, realmente venía con un arrastre que era solventado ese déficit por el gobierno nacional, más allá de las diferencias políticas que había entre el ex gobernador Peralta y la ex presidenta Kirchner. La provincia fue permanentemente asistida. Los diputados de la oposición, que hoy están también en el Congreso, por ejemplo, como en el caso de Costa y Roquel, durante todo el 2011 y 2015, que es cuando el Frente para la Victoria abandona el gobierno el 29 de diciembre de 2011 en virtud de diferencias en los criterios de cómo debe administrarse el Estado provincial, lo que sucede en ese momento es que constantemente se decía que para proteger la institucionalidad de la provincia, Cristina debía afrontar aquello que la provincia no llegaba a complementar, ¿no? En el día a día de su vida institucional. Entonces, creo que los mismos que reclamaban que Cristina constantemente mandara los fondos son los mismos que hoy se interponen en la relación entre la nación y la provincia. Por lo menos, de alguna manera, no se interponen, en realidad son lo mismo, y no lo hacen, sabiendo cómo afecta esto la institucionalidad de la provincia, pero olvidándose cómo afecta a cada santacruceño en particular. Y cuando uno ve el desarrollo de las situaciones, yo tuve, por ejemplo, dos o tres medidas que se han tomado. Primero, que la gobernadora, al asumir, escuchó un ministro de Economía que decía que la inflación iba a ser de 20 puntos, que el país iba a crecer y que después iba a ir en el segundo semestre. Por lo tanto, la planificación económica que llevó adelante el ministro de Economía tuvo que ver también con los parámetros que marcó el gobierno nacional, que no cumplió ninguno. Recesión, contracción económica, no hubo segundo semestre y la inflación fue mucho más alta de la que el gobierno nacional había dicho. O sea, el gobierno nacional durante el año pasado prometió una situación económica que no existió. Por lo tanto, cualquier planificación llevada adelante por cualquier gobernador o por cualquier persona en su casa fue errada, pero no producto de tener malos criterios a la hora de administrar, sino que las promesas hechas por el gobierno nacional no se cumplió en absoluto ninguna en cuanto a los parámetros de la actividad económica y de recaudación. Si a eso le sumamos, por ejemplo, en el sector petrolero, se viene reduciendo, y creo que se termina en agosto, reducir el precio sostén del barril internacional del petróleo, lo que impacta directamente a las regalías, por ejemplo. Sí. Este año en Santa Cruz eso le va a costar entre 700 y 800 millones de pesos. Si a eso le sumamos, y a las otras provincias patagónicas también, el Chubut o Neuquén están en la misma situación. Sí. Si a eso le sumamos los 450 millones de pesos directos por la eliminación del decreto de puertos patagónicos que tenían las provincias patagónicas, estamos hablando ya de una cifra en ese sentido solamente de 1.400 millones de pesos que por decisiones del gobierno nacional, las provincias dejan de recibir. Entonces, la situación, no se cumplen los parámetros económicos que el gobierno y la claque mediática que lo rodea promueven en la televisión, porque después está la realidad. Todo está muriendo en la tele o en las redes sociales, pero después el lunes siempre llega y la realidad es una. Y en esa realidad realmente las provincias patagónicas, en el caso de Chubut, ya se endeudaron dólares el año pasado. Tierra del Fuego lo hizo en este en 200 millones de dólares, a una tasa del 9.7. La situación propia de Neuquén o los endeudamientos de Río Negro, lo que pasa aquí se quiere, como siempre, a través del manejo mediático del gobierno, del poder que tiene, poner a una provincia cuando el problema son de todas. Sí. A ver, entiendo que, por ejemplo, en Tierra del Fuego, a Bertón, la gobernadora, le han pedido la caja previsional y también que elimine la ley de lemas. Y entiendo que también algo de eso hay en Santa Cruz, ¿puede ser? Mira, yo realmente no he participado de las reuniones con funcionarios nacionales, eso lo hacen los funcionarios provinciales y nacionales. Sí, por lo que uno ha escuchado y tiene entendido, hay suerte de pedidos. Incluso algún intendente de Cambiemos de la zona norte de Santa Cruz me lo manifestó en su momento, que para recibir ayuda tenía que bajar la planta de trabajadores, ¿no? Que hubiera menos empleados, que creo que es finalmente lo que se busca. Uh-huh. Es obligar a echar gente a la calle. Y la verdad que, más allá de los criterios que se pueda tener respecto a la cantidad o no de empleados que hay en la administración pública, una situación como la que atraviesa el país sería salvaje echar gente del Estado, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que si en pedido se corta por lo más fino, y finalmente las provincias terminan siendo las que transpiran, al igual que los trabajadores y las pymes, con la bicicleta financiera, porque acá lo que está sucediendo es que las provincias ya creo están cerca de llegar a los 10.000 millones de dólares de endeudamiento sumadas entre sí todas, sí, para bancar la bicicleta financiera, la LEVAC y todos los instrumentos financieros, ¿no?, que van surgiendo en función de las políticas económicas erradas de este gobierno. Entonces muchas veces se trata de cargar, como fue en los 90, también como fue en la época de la Rúa, la responsabilidad sobre las provincias o las provincias inviables, ¿no?, las provincias periféricas. Entonces creo que en ese sentido está muy claro la política del gobierno nacional, que detrás de su incapacidad para conducir las políticas económicas del país, quiere hacer pagar el plato de la deuda a todos los gobernadores de las provincias. Esto ya lo sabemos y esto se vivió en la Argentina, esto no es nuevo, ¿no? La inviabilidad de ciertas provincias generadas desde el poder central para descargar responsabilidades que son propias de quien administra los recursos de todos los argentinos, que es aparte quien fue votado el 22 de noviembre del año 2015. Ahora, Máximo, en función de esto, digamos, ¿no?, entender que este proyecto económico vuelve inviable la provincia de la Patagonia, sumado a la decisión política de, por ejemplo, reducir 85% de la asistencia a la provincia en comparación con 2015, y el freno a la obra pública que, corregime si el dato está mal, entiendo que generó en construcción una caída del empleo del 25%. ¿Qué margen le queda a la conducción política de la provincia? ¿Qué margen de maniobra le queda a la gobernadora o a un gobernador? Y el margen de maniobra que le queda es el que Alicia, mire, las características de Alicia son de mucha contracción al trabajo y de administrar de manera seria. Santa Cruz, al revés de lo que hizo la Nación, redujo parte de su burocracia institucional. Esto estoy hablando de direcciones, que después podemos discutir sí o no en cuanto afecta al funcionamiento del Estado. Mientras el Estado Nacional lo aumentó, tenemos cada vez más ministerios, cada vez más direcciones y jefaturas de esto y del otro y de aquello. Los mismos diarios de ellos lo dicen, así que no es algo que a uno lo esté inventando. La maniobrabilidad se ve reducida en un escenario de contracción económica, donde la coparticipación nacional de manera constante es mucho menor y cada vez tiene menos incidencia en la recuperación provincial. Cuando el Fondo Federal de la Soja funciona cada vez peor por menor cantidad de ingresos. Y diferentes situaciones, la verdad es que la maniobrabilidad, y más eso, una caída de la actividad económica que todos los argentinos ven en cada ámbito de su vida, bueno, eso torna realmente que la provincia cada vez recaude menos, ya sea por regalías, se ha incrementado y se ha trabajado de manera correcta en lo que es la cuestión provincial, en lo que es la recaudación provincial, pero realmente no da abasto solamente con la recaudación provincial, por lo tanto es algo que necesita la asistencia de la Nación. Esto, aparte, para que se entienda, el endeudamiento en dólares que se promueve es para bancar la timba de la bicicleta financiera. En años anteriores la provincia siempre muchas veces necesitaba una ayuda, como hizo por ejemplo Néstor Kirchner. Apenas asumió la presidencia de la Nación, se fue a Entre Ríos, que era gobernada por Montiel y que pagaba con papelitos de colores. Sí. Y era la alianza. Hubiera sido muy fácil para Néstor Kirchner mostrar no a Montiel como la herencia, la alianza. Sin embargo, uno no puede estar en la chiquita, en la política del corto metro, en la miopía política. Tiene que pensar que detrás de un gobernador, sea cual sea su pertenencia política, hay mucha gente, hay muchos ciudadanos. Entonces creo que el nivel de insensibilidad demostrado para hacer esto, para terminar la etapa de Clarín hoy. Ahora, lo que no vi, yo no vi que Clarín sea en la etapa de los endeudamientos en dólares de la provincia de Entre Ríos, de Córdoba o de Chubut. Si querés, mira, Tierra del Fuego, la provincia de Buenos Aires solamente, la propia La Rioja, 200 millones de dólares a 9.7. Sí. Mendoza, 500 millones el año pasado. Ahora, Máximo, cuando el ministro Frigerio dice que la gobernadora se deje ayudar, ¿qué es lo que está, cuál es el mensaje, digamos, que interpretás? La verdad que es incomprensible lo el planteo. ¿Cómo no se va a dejar de ayudar a Alicia? Es más, llama constantemente a Alicia, esto lo viene planteando todo el año pasado. Alicia esto lo planteó, incluso hubo una divergencia en cuanto al tema de ganancias cuando fue aprobado por la Cámara de Diputados y se le prometió a las provincias, en particular también a Santa Cruz, que iba a ser ayudada, y no es así. No creo que es una salida por la galería de un ministro, digamos, que tiene un poder muy reducido respecto de las decisiones que finalmente todos saben que las toman Peña, Quintana y Lopetegui. Y con un alto grado de tosudez ideológica y de revanchismo político, ¿no? A eso lo digo por mi parte, ¿no? Pues y de desconocimiento. Hay una cosa que a mí me sorprende mucho. En la provincia de Santa Cruz hay dos represas para ser construidas, que son la Néstor Kirchner y la Jorge Sepernick. Es una inversión con capitales chinos, financiada por bancos chinos, que darían trabajo a casi 5.000 personas, y sin embargo no ha podido todavía empezar las obras reales, digamos, de la construcción, lo cual también asfixia ya en este punto, desde el plano privado, ¿sí?, a lo que es el empleo en la provincia. Pero que es importantísimo, aparte, porque usted imagínense que estamos hablando de 2.000, creo que en su punto más alto de construcción, 5.000 trabajadores, que son trabajadores que consumen, que van a ir al supermercado, que van a generar que crezca los ingresos fiscales, que va a descargar responsabilidades que haya asumido la provincia en cuanto le ayuda a un sector de desocupados de la boca grande que hay en la provincia. Pero bueno, el gobierno nacional, ahora que está por ir, creo, el actual presidente a China, vuelve a insistir, bueno, ahora sí vamos a empezar, y la verdad que es todos los días la misma cantinela, y la obra no arranca, y eso también le genera a la provincia la pérdida de la posibilidad de generar recursos también, y que su gente tenga trabajo y se pueda desarrollar, que es lo que se busca finalmente siempre en estos casos. Máximo, evidentemente esta situación para estas provincias que estamos mencionando en particular, pero en términos generales, obliga a la oposición a ya tener casi los dos pies en territorio de construcción política electoral, ¿no es cierto? En ese sentido, la estrategia, a tu criterio, tiene que ser un frente alrededor de un programa concreto, lo más amplio posible, pero con límites respecto de los sectores que durante el 2016 le entregaron al gobierno en el Congreso herramientas muy importantes, digamos, para llevar adelante su propia política, o tiene que ser un frente antimacrista que sume todo lo que se pueda para frenar, digamos, esta avanzada de ajuste y, bueno, y por lo que se ve también represión, ¿no? Mira, a diferencia de algunos compañeros, no creo en la cuestión antimacrista. Creo que sí, lo que tenemos que trabajar todos en conjunto en la cuestión programática es el cambio del curso de las políticas sociales, económicas y culturales que tiene este gobierno, porque se está demostrando el impacto que tienen en las provincias. A ver, yo te voy a dar un ejemplo. Lo que le puede pasar a Santa Cruz, o a Entre Ríos, o a Mendoza, o a Tierra del Fuego, es lo mismo que le está pasando a miles de pymes, o a miles de ciudadanos. O sea, se le prometen cosas que después no se le cumplen. O son tarifazos, o son recortes, o le sacan las retenciones a las mineras, o a las ojeras. Vos fíjate las paradojas, ¿no? Se festeja que suben la cosecha del trigo, pero se cae ante el precio que tiene el pan y la bajada del consumo del pan. Al mismo tiempo está sucediendo eso. Entonces creo que realmente este modelo Argentina ya lo vivió. y para colmo, en ese sentido sí vale la pena decir que dudo mucho de las capacidades del actual ministro de Economía, Duhovne, para implementar un plan de estas características respecto a lo que fue quienes lo implementaron en los 90, ¿no? Por lo menos en cuanto a formación y capacidad y contracción de trabajo, creo que en este caso, ya desarmadas las políticas económicas, mal aplicadas y mal trabajadas, mucho peor todavía. Entonces creo que lo que hay que construir es un frente programático que obviamente se delimitará también en sus propias ideas para que se pueda sostener. Yo creo que los nombres que integren ese frente tienen que tener el compromiso de no decepcionar después. Claro. Lo que es importante pasa por ahí, si el compromiso individual de cada dirigente. Se recuerda que en estos frentes, aparte de dirigentes que representan organizaciones, otros que se representan a sí mismos a partir de la exposición mediática que tienen. Entonces creo que es algo para trabajar, obviamente, y que va a haber que tener los grados de amplitud suficientes, pero que ese mismo grado de amplitud no signifique al mismo tiempo que se está socavando aquello que se dice que se quiera hacer. O sea, los que ya defeccionaron, digamos, en su momento, son nombres que o espacios que evidentemente no deberían estar en ese frente, ¿no? Eso es una decisión que tomarán aquellos que quizás en su buena fe creyeron que otras políticas eran posibles. Si vos me preguntás en lo personal a mí, no me gusta, creo que no podemos tener prejuicios, sino que tenemos que tener un compromiso y asumirlo una vez por todas con aquellos que se quiere representar. Para nosotros hubiera sido muy fácil hacer lo que hicieron algunos compañeros y así de esa manera ver si a la provincia se le ayudaba. Pero bueno, también tiene que ver el castigo que hay contra la provincia, la posición política que se asume. Entonces creo que ahí también, y volviendo un poquito al tema que no, de inicio, es donde se pivotea constantemente, ¿no? Demostrar a los demás gobernadores que les puede suceder en sus provincias, ¿no? Y recordar aparte que hay muchos gobernadores que son nuevos, que están en su primer mandato. Primer mandato con gobernadores anteriores de largos mandatos, lo que suele generar muchas veces en las provincias algunas confrontaciones internas políticas y tensiones políticas que hacen también que la situación vaya tomando el curso que todos ven. Si me preguntas a mí, sinceramente, creo que hay que hacer política sin prejuicios. Ahora sí, tiene que haber un compromiso de aquellos que pensaron que se podía llevar adelante de otra manera el país con sus electores, que es lo que más importa, no con un partido en particular, con una condición en particular, sino respetar el voto de la gente, que elige algo en función de aquello que quiere ser representada. Una pregunta que tiene que ver, bueno, obviamente estamos hablando del terreno político, digo, ¿has hablado con Florencio Randazzo? No, hace mucho que no hablo, muchísimo. Y con Alberto Fernández, que digo, ha tenido palabras muy elogiosas hacia la Cámpora, hacia Alicia Kirchner también, digo, ayer fue uno de los pocos que salió a repudiar lo sucedido y a bancar a la gobernadora de Santa Cruz, y lo destaco porque en general la política en general, los que han asumido el repudio prácticamente son todos frente para la victoria. Mira, con Alberto sí, hemos recuperado hace ya un tiempo una relación que, bueno, que por motivos políticos que ya todos conocen se había roto, se había perdido, pero imagínate que es una persona que la conozco mucho, con la que compartimos muchísimos momentos, y momentos aparte de donde realmente sí podíamos hablar de herencia si se quería, aunque se eligió el trabajo en vez de la excusa, y hablamos, conversamos, tenemos puntos de vista diferentes sobre algunos temas, obviamente, eso muchas veces no cambia, pero creo que la actitud que tuve, más que todo, y a uno lo deja tranquilo, es para con Alicia. Alberto sabe muy bien cómo trabaja Alicia, la contracción al trabajo que tiene Alicia, cómo en silencio trabaja y le pone mucha garra y ganas, mientras otros se la pasan de vacaciones, ¿no? Entonces creo que eso se respeta. Lamentablemente sí, es cierto que solamente desde sectores afines al Frente para la Victoria, al peronismo, donde se ha visto una condena, pero bueno, también es parte de la mezquindad política y de que este gobierno dijo que venía a unir y no quiere unir nada, porque aparte nada más saludable muchas veces que el debate y la discusión política. Y mira, yo he mirado unas imágenes que me alcanzaron donde el presidente decía en Canal 13 en el 2015, ya de cara al balotaje, creo que era que lo importante no era el modelo económico, sino que hubiera consenso y diálogo. Bueno, las consecuencias de ese pensamiento mágico que se instaló en la gente, de que era todo con consenso y diálogo y no modelo económico, hoy lo sufren los mismos que fueron engañados en su buena fe de pensar que tras 12 años, donde algunas cuestiones los argentinos pensamos que eran naturales, ya no son tan naturales y empiezan a correr peligro, ¿no? Sí. Derechos, cuestiones que creíamos olvidadas, como es aparte una política de endeudamiento brutal. Uh-huh. Y creo que eso habla mucho. Hubiera sido muy fácil para el gobierno anterior endeudarse como este. O sea, eso lo sabe hacer cualquiera. No necesitas un máster en Harvard para endeudar y entregar un país como se lo entrega. Claro. Es una decisión política. Y cuando vos tenés esa decisión política de no endeudar tu país y desendeudarlo poco a poco, tiene sus costos, tiene sus castigos. Pero también el dirigente sabe que tiene que asumirlos. Nosotros nos bancamos, y en particular Cristina, ¿no? Y el gobierno en general, 10 años del ataque, de 2017 ya, de un ataque tanto en el gobierno como fuera del gobierno del grupo monopólico de comunicación y de los sectores financieros y económicos de Argentina más grande que se recuerde. Entonces, yo quisiera ver este gobierno con un pequeño nivel de crítica, no tuviera así el mismo trato que recibió Cristina, que recibiera cuánto dura contra alguien del otro lado. Sí. Esa es la pregunta, la debilidad. Entonces, la debilidad que tiene frente a los grupos como Clarín, el gobierno, hace que el nivel de cesiones y concesiones sea el mismo para todos los argentinos. Daña a las instituciones permanentemente esto que está sucediendo en Argentina. Máximo, gracias por esta comunicación con De Plata. Listo. Chao, Roberto. Te mando un abrazo grande. Hablamos con Máximo Kirchner, diputado nacional del Frente de la Victoria por la provincia de Santa Cruz. Muchas definiciones en relación a lo que sucede con la provincia, una explicación muy detallada. Bueno, lo que pasa en la provincia es lo que pasa también con las pymes, con la economía en general. Se recauda menos, hay menos obra pública, se han sacado impuestos que iban a la coparticipación. Hay una asfixia sobre la provincia de Santa Cruz y sobre todo la Patagonia. Sí, hay una asfixia en función de decisiones políticas deliberadas para generar esa condición política, pero también hay un modelo económico que vuelve inviable. Volvemos al discurso de la inviabilidad de ciertas provincias, digamos, ¿no? Y eso somete a las conducciones políticas a determinado tipo de chantajes. Y lo otro que me parece muy importante es una definición, para mí, sin grises, en torno a cómo se construye el frente electoral de cara a las elecciones. Es decir, no es ganarle de cualquier manera a Macri, es ganarle con cierta coherencia política y programática, ¿no? Dos cosas más. No habló con Florencio Randazzo, hace mucho que no habla. No hace mucho, muchísimo, dijo con Florencio Randazzo. Y sí, bueno, tuvo alguna palabra de agradecimiento también hacia Alberto Fernández, que salió a destacar el trabajo de Alicia Kirchner, y hablando de lo que había sido un intento destituyente en la provincia. Me parece que va a ser importante analizar en qué aprobaciones en el Congreso del Frente Renovador a políticas del gobierno de Mauricio Macri participó activamente o no Alberto Fernández. Creo, bueno, habrá que ver, nos tenemos que ir ahora, porque ya viene el flaco.